It's okay. They're building house. I'm happy for them. Somebody having house, but the noise is a test, so you have to be. Sí, la ama que está bien, que está contento porque están construyendo una casa y que ese ruido es una prueba, así que tenemos que convivir con él. Okay, happy to be here with you this evening, and buenas tardes, estoy muy muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde. There's so many ways to get in the right motivation and to right way to practice Dharma or practicing Buddha Dharma. Hay muchísimas maneras en que podemos hablar acerca de cómo crear la motivación adecuada para practicar el Dharma o para practicar el Buddha Dharma. The best way is as much as you study and then study with the meditation in the practicing. Study is very important, but the more important is the practice in the meaning of that, what you study, or the practice, the meaning of that prayer or mantra, and that is the really important. Y la mejor manera es no tanto el estudiar, aunque el estudiar también es muy importante cuando se combina con la meditación, con la práctica, pero cuando el estudiar es muy importante, aún es más importante la práctica, porque a través de la práctica es la manera en que uno realmente entiende el significado de las oraciones y de los mantras. Start with the right motivation is the first very important to meditate on precious human life. Y para generar la motivación adecuada, primeramente lo más importante es meditar acerca de la preciosa vida humana. It's like compares another lives. There's all kinds of lives, physically or not physically, or you seeing or not seeing. There's all kinds of different realms and different beings there. And also in this world, there's all kinds of creatures. But if you compare all those lives, it's we as humans is a very precious and a very special life we have in this time. Así que lo que esto significa es que es importante a través de la meditación comparar nuestra vida con las otras vidas, ya sean vidas físicas o no, o vidas que podamos nosotros observar con nuestros sentidos o que no podamos observar con nuestros sentidos. Pueden ser observar los diferentes reinos de la existencia cíclica y observar los diferentes seres que moran en esos reinos de la existencia cíclica, pero también puede ser en esta misma realidad observar todos los diferentes tipos de criaturas que existen en el mundo y comparar nuestra preciosa vida humana, y nos daremos cuenta que es muy especial y que es muy rara de conseguir, y por eso es que hay que valorar que la tenemos en este preciso momento. So, and this gift or this vehicle of this precious human rebirth is we have choice to make a difference in our own life and make a choice to make a difference in others' lives, okay, can make help them to make difference, and also make difference in when we die, make a difference in the moment of the death, and also and the next life is make difference. We have all these choice in our hands to see this. We still have to see this. También debemos darnos cuenta que lo que tenemos es un gran regalo y es un gran vehículo, esta preciosa vida humana, y que a través de ella es que nosotros tenemos opciones, tenemos la opción de realmente hacer una diferencia en nuestra propia vida, pero también tenemos la opción de poder hacer una gran diferencia en la vida de otros y en ayudar a otros. Y también tenemos la posibilidad o la opción de realmente hacer una diferencia en el momento de nuestra muerte, en el momento de la muerte, y también eso hará una diferencia en nuestra próxima vida. Tenemos todas estas opciones y todas estas decisiones y choices, sí, como opciones y decisiones en la palma de nuestra mano, y es importante que nos demos cuenta de esto. So you have this precious life in your hand. So you are looking in this lifetime, also you look at our history. One person makes a big difference in this whole entire world. And we all has this gift. También es importante que observemos esta preciosa vida que tenemos en nuestras manos, y que también observemos esta vida, todo lo que ha sucedido en esta vida, y podemos observar también toda nuestra historia y cómo una persona puede hacer una gran diferencia en este mundo. So, example is Mother Teresa. She was a little lady born in Bulgaria. And they come to Romania, to even she's also been here in Tijuana as well. And she was just a little lady, but begin she realized to all, she sees she has the precious life, and she sees a great opportunity to use, and she say, helping the poorest, serving the poorest people is God's job. And people is always selfish and self-centered, but love them anyway. She says that this little lady, she went out to in the cities and pick up those homeless people, and begin to she cleanse them and change their clothes and bathe them and give them medicine, food. So, and then she went to India, Calcutta, India. Then was a very difficult place because of a different religion, different culture. It's this Catholic nun comes to do something, is they try to burn in her house, to try to thread her, but she never gave up. She become happy in all the orphans and the poor people, hundreds of thousands of people, and she won Nobel Peace Prize, and she's become the world known ladies. It's Mother Teresa. So we all can be the Mother Teresa if you really, really sort of have crazy to do that. So what I'm saying is in our life is so precious, so we can make a difference in ourselves in the world. Un ejemplo de esto es la Madre Teresa, y como ella era una mujercita muy chiquita, que nació en Bulgaria y después tuvo que mudarse a Rumania y después hasta vino, estuvo aquí en Tijuana. Y ella empezó a darse cuenta de que tenía esta preciosa vida humana y que a través de ella tenía una gran oportunidad y que la podía usar para servir a los más pobres, a las personas más pobres. Y ella decía que el servir a los más pobres, ese es el trabajo de Dios. Y las personas siempre van a ser egoístas y autocentradas, pero hay que creerlas de todas maneras. Y ella escogió trabajar con los con las personas que no tienen casa, con los más necesitados, y los bañaba, los limpiaba, les daba de comer. Y se fue a vivir a la India, a Calcuta, que es un lugar muy difícil porque, y pasó tiempos momentos muy difíciles porque era una cultura diferente y una religión diferente, y muchas veces le trataron de quemar su casa y trataron de disuadirla de que se regresara, de que no estuviera ahí, pero ella nunca se dio por vencida y siguió ayudando a los huérfanos y a los más pobres. Ayudó a cientos y a miles de huérfanos y eso la llevó a ganarse el premio Nobel de la Paz, y así todo el mundo la conoció, fue reconocida en todo el mundo. Y todos podemos ser así como ella, todos podemos ser como la Madre Teresa, solamente necesitamos tener el valor para llevarlo a cabo, porque esta vida es muy preciosa. Y es tan preciosa que podemos realmente hacer una diferencia en nosotros mismos y también en el mundo. So, and we have these precious opportunities in this precious life. And so you wanted to just eat in the work and sleeping and then going to die, or? And wanted to use something nice, something really, something you can lift for other generations, sort of something like when you're gone, they can talk about. So they sort of push it. You've done something to this world. So in these choices, we all has this choice. So what I'm saying here is you have to really meditate on how wonderful life. If you think about, oh, me, I'm not happy because this person, because I'm not happy because you, if you making stories, if you blame somebody, then you're always miserable and you're suffering. Why? Because you think in selfish ways. You think in yourself, like me. So it's very important to begin to, what I can do into this world. Entonces tenemos esta preciosa vida humana y tenemos una preciosa oportunidad a través de esta vida. ¿Y qué es lo que queremos realmente hacer con nuestra vida? ¿Queremos solamente comer, trabajar, dormir y después simplemente morir? ¿Eso es lo que queremos hacer? ¿O queremos realmente dejar un legado para las otras generaciones? ¿Queremos hacer algo tan grande que cuando nosotros ya no estemos aquí, ya hayamos muerto, los demás puedan hablar acerca de nosotros y que realmente podamos dar algo que el mundo pueda apreciar? Porque todos tenemos esta opción, podemos hacer esta decisión, tomar esta decisión. Y eso es lo que estoy diciendo, que realmente tenemos que meditar profundamente acerca de qué tan maravillosa es esta vida que tenemos, en vez de estar siempre autocentrados y quejándonos y decir, no estoy contento, no me gusta esto, me gustaría tener esto otro, porque podemos hacernos muchas historias y podemos realmente tener una vida miserable y no estar felices y estar sufriendo, y eso es causado por el yo, y todo es yo. Entonces, hasta ahí me quedé, lo último que me gusta. Pues realmente, a través de la meditación en la preciosa vida humana es que podemos reflexionar acerca de esto. So, what that means, now really sort of begin to think about, it's a sort of the importance of life. Everybody thinks, oh, if I have a big house, have luxurious cars, and kind of have a lot of money and all my family is happy. That's everybody's wish. Everybody wants that. Así que es muy importante que empecemos a pensar acerca de la importancia de nuestra vida, porque todo mundo piensa, oh, lo que yo quiero es tener una casa grande, lo que quiero es tener carros lujosos, tener mucho dinero y que mi familia esté feliz. Todos pensamos eso y todos queremos eso. But you have to realize, if I have a big house, that brings me happiness. No, you have to pay a lot of, pay a lot of money. And plus, big house, there's always more electricity, more expenses. You know, that is not about happiness. You maybe have a nice car, but you have to worry about the insurance, all kinds of things comes up. It's a sort of, that's not really happiness. Then you think, oh, maybe I have a happy family, but if you want to have a happy family, you have to create the happiness in your heart. And otherwise, if you try to make, he's going to make me happy, she's going to make me happy, not comes from the other person. And always yourself, you're the center. If you create the happiness in yourself, and you're happy, and then kindness, you're kind to yourself and kind to your family members, then definitely your families become very happy because, oh, my wife, my husband is so kind and so happy. So not depends with others. You have to recognize what you're looking for is you have to make that happen. The big and start with be the good human being. That is the number one. First step is recognize how precious human being and how wonderful we can do things. It's before I'm thinking so different, close my mind. Now I want to open my mind to use as opportunity. So that's, it's the first step. First, the motivation. Yes, sir. Okay. Entonces nosotros hay que pensar, ¿realmente tener una casa grande me va a traer felicidad? ¿Eso es lo que me va a traer felicidad? Pues no, porque realmente lo único que va a pasar es que voy a tener que pagar mucho dinero, porque al tener una casa grande implica tener muchísimos más gastos, y de eso no se trata la felicidad. O tener un bonito carro, un carro elegante, eso es lo que me va a dar felicidad. Pues tampoco, porque eso solamente me va a traer más preocupaciones, tengo que preocuparme del seguro, etcétera. Entonces eso realmente no es la felicidad. Y que podemos decir, bueno, queremos que nuestra familia esté feliz, pero si realmente lo que queremos es tener una familia feliz, lo que necesitamos es crear felicidad en nuestro corazón. Porque la felicidad no depende de él o de ella o de cualquier otra persona. Otras personas no nos pueden dar felicidad porque nosotros somos el centro. Entonces, si tenemos felicidad en nuestro corazón, si cultivamos la felicidad desde adentro y además somos amables y bondadosos con nosotros mismos y con los demás, entonces definitivamente nuestra familia va a estar muy feliz, porque no depende de otros. Tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que hacer que esto suceda. Tenemos que empezar con ser buenos seres humanos. En eso es en lo que radica. Número uno, reconocer lo maravillosa y lo preciosa que es esta vida humana que tenemos y pasar de tener una mente cerrada, una mente abierta, abrir nuestra mente para poder utilizar esta maravillosa oportunidad. Ese es el primer paso para lograr la motivación adecuada. And also in our lives, we always blame somebody. Say, oh, because him, I'm not happy. Or because her, I'm not happy. because my mother, I'm not happy, or because my father, I'm not happy. So we have all these kind of stories, everybody making stories. The stories not make difference in your life. You making and talking, you thinking, you worrying, that means you carry that energy. You're talking this every day, that means you're praying that. If you think about, oh, he's bad, I'm good, but she's bad. If you're thinking, that means your mind is like that. Then you meditate in that. You become, your life is like that. So what I'm saying here is, you have to recognize it's not make a difference with the others. So what you was looking for, you have to get that in your heart. You are looking for happiness? It's be happy. And you want to have a peaceful, then get in the peace. Just be peaceful. No matter how hard life, how easy. So therefore, you have to recognize we have all the choice. What we're looking for is already there. Okay. Y también en nuestra vida lo que hacemos es constantemente estar echándole la culpa a alguien, a cualquier otra persona, a los demás, y decimos no soy feliz por su culpa, por la culpa de él, por la culpa de ella, no soy feliz por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, y hacemos muchas historias, siempre nos la pasamos creando historias en nuestra cabeza, y mientras más creemos historias, entonces esas historias se convierten en nuestra vida, porque nos la pasamos preocupados, estamos pensando acerca de ellas, estamos hablando acerca de ellas, y cuando hablamos acerca de eso, es como si estuviéramos rezando, es como si estuviéramos haciendo oración, y esa es la energía que estamos trayendo a nuestra vida, porque al estar pensando, hablando, visualizando acerca de todas estas historias, estamos meditando en ellas, y por lo tanto estamos transformando nuestra vida a que se conviertan esas historias en realidad. Así que no depende de otros, realmente depende de nosotros. Eso es lo que estamos, es lo que estoy diciendo. Lo que tú estás buscando, cualquier cosa que tú estés buscando, primero la tienes que crear en tu corazón. Si quieres felicidad, entonces sé feliz. Si lo que buscas es paz, entonces sé pacífico. Tenemos esa decisión y eso es lo que estamos haciendo. Hay que darnos cuenta que cualquier cosa que nosotros estemos buscando ya está ahí dentro de nosotros. So we all have blame things such as I'm not happy because this happened many years ago, or in the most people live in the past and the past in last night, you have a bad nightmare. When you wake, you know that's a dream. You're glad, right? The same way, it's sort of, you have maybe very bad past, but it's already past. It's, you can't do nothing. It's like a dream. It's only time to let go. And a lot of people worry about future, but we don't know next hour and next day. It's only gift is this moment we have. It's very important to live in a present and understanding how precious this life, and you don't want to waste any moment. Entonces nos la pasamos echándole la culpa a muchísimas cosas y decimos que no somos felices por las cosas que nos han sucedido, quizás por algo que nos sucedió hace muchísimo tiempo atrás, y eso es vivir en el pasado. Es como si hubiéramos tenido una pesadilla la noche anterior y cuando nos despertamos pues nos damos cuenta que fue, el sueño ya pasó, y es así también todas las cosas que nos han sucedido ya son parte del pasado y tenemos que dejarlas ir. Lo mismo sucede con el futuro. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar en la siguiente hora o en el siguiente día. Entonces, No podemos estarnos preocupando por eso. Lo único que tenemos es este momento, es el presente, y ese es el regalo. Ese regalo del presente es nuestra preciosa vida y no podemos desperdiciar ni un solo momento de ella. So now, when you recognize this, sort of, oh, everything is not depend with others. It's not really sort of what's the past I'm thinking is different now. Really, you see, it's a, like a, everything depends with you. You have this precious life. You have to recognize this in the first place. Así que ahora que cuando ustedes reconocen esto y piensan, oh, nada depende realmente de los demás, todo depende de mí. Y ahora ya piensan de una manera distinta acerca de las cosas que les han pasado y ven que eso ya quedó en el pasado. Entonces ahora ya lo ven diferente y se dan cuenta que todo depende de ustedes y se dan cuenta que tienen esta preciosa vida humana y la reconocen. Eso es el primer paso. So, and then the second, as when you really sort of have confidence about this step, then the second step, you have to look at God and the world. Mm-hmm. So, everything is impermanent. Nothing is forever. So we have these ideas about, say, oh, when I have a lot of money, then I'm going to do something good things. When I have a lot of time, then I'm going to do something. When I get retired, then I'm going to do something. We have all these ideas, but you don't know what is tomorrow come first or death come first. You don't know. So really important to meditating and thinking about impermanence, about things. In this world, all the famous people, everybody come, gone. It's like a sort of, you see Carlos Slim, with the richest man in the world right now. But when death comes, we have to leave. Even though he has that much, $45 billion, you can do nothing. When you death comes, you can take one penny. So, so you have to remember this, and you know, there's a people like just having fun and having dinner, and then finished dinner and fell down and died, and just like fast. There's so many ways to people dying, and so and nobody can stand. Everybody have a mother. And when we born means they all die. Mm-hmm. So we have to recognize and remember that to meditate on impermanence and what really sort of to let go our grasping and attachment to attach to things, attach to family, things sort of we before like, oh, I have to have this. This is the way it should be. Like we have to let go because nothing. You know, nobody can tell nobody. It's just that everything is impermanent. Entonces, ya que tenemos confianza en el primer paso, que confiamos en que hemos comprendido el primer paso, entonces pasamos a este segundo paso que es observar al mundo y observar cómo en el mundo todo lo que existe es impermanente, es decir, nada dura para siempre. Y porque siempre estamos diciéndonos a nosotros mismos, cuando tenga suficiente dinero voy a llevar a cabo buenas acciones y voy a hacer ciertas cosas, o cuando tenga suficiente tiempo entonces voy a empezar a hacer ciertas cosas, o cuando ya me jubile, y son puras ideas porque realmente no sabemos ¿qué es lo que va a llegar más pronto, si el día de mañana o nuestra propia muerte? Es muy importante que meditemos y pensemos acerca de la impermanencia. Por ejemplo, Carlos Slim, que es el hombre más rico, tiene 45 billones de dólares y realmente no puede hacer nada con ese dinero, porque en el momento de la muerte no se puede llevar ni un solo penny, y es muy importante que recordemos esto. Por ejemplo, hay personas que se la pasaron muy bien en una cena, terminaron de cenar y se cayeron y se murieron. Y así pasan muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de morir y todos vamos a morir, cualquiera que hayamos nacido, es decir, que hayamos nacido de una madre y que hayamos renacido, vamos a morir. Es muy importante entender esto, y meditar acerca de la impermanencia significa aprender a dejar ir, a soltar nuestro apego de las cosas, porque tenemos apego a objetos materiales, pero también tenemos apego a nuestra familia y tenemos apego a la manera en que nosotros pensamos que las cosas deben de ser. Y es muy importante poco a poco empezar a trabajar con nuestro apego y dejar ir, porque todo es impermanente. So, if you waiting the something, it never come that way. You have to start what you're looking for. In Dharma path is, you have to start with the practicing, and just study and practicing. The practicing means you really working with the meaning of the what you're practicing. You have to really truly connect with this meaning, not just words, not just like getting ideas or think about it. So you see, I don't want to waste 1 second in my life because everything's so permanent. Maybe I'm dying next hour. I just want to be really sort of dedicated. So that's kind of very important to. And that kind of created that kind of motivation to understanding impermanence. Porque siempre parece que siempre estamos esperando a que algo suceda, y ese algo que estamos esperando que suceda nunca llega. Así que por eso es importante que empecemos ya y que no esperemos, que empecemos a estudiar y a practicar. Y practicar significa realmente conectarnos con el significado de la práctica, y no solamente con palabras o con ideas. Por eso es muy importante llevar a cabo la práctica, porque así nos damos cuenta que quizás puede que el día de mañana ya no estemos vivos, puede quizás a la siguiente hora llegue el momento de nuestra muerte, y lo único que realmente vale la pena es la práctica. Es muy importante que nos demos cuenta de eso y que eso sea la base de nuestra motivación. So, and next step also begin to realize about cause effect, which is called karma. So some people believe as karma, some people don't believe karma. So you don't think as it, but I begin to think about why you're here. And you're sort of, there's a sort of meat and bones and come together and talk and think and see, there's sort of come by this means that there's everything, some kind of connection. Mm-hmm. Everything's, there's a reason and a connectedness of the karma. The karma is, if you, the seeds of karma is your mind. If your mind do think good things, kind thinking, that creates that energy into your life. But if your mind is, there's negative things, and also you have act or contact with the negativities, then you create the negative karma. And then comes the negativities in your life. What is to say, it's like the karma, some karma comes in once a lifetime, some karma is comes in the next lifetime, some karma maybe few lifetimes later. So there's so many ways we can talk about the karma. So we have to realize it's a karma. Entonces el siguiente paso es empezar a darnos cuenta acerca de la causa y el efecto que significa el meditar acerca del karma. Quizás haya personas que crean en el karma, pero quizás haya algunas que no. Pero es muy importante que empecemos a pensar acerca de por qué estamos aquí. Somos un conjunto de carne, de huesos, que se ha unido y que se ha combinado y que puede hablar y puede pensar. Y todo esto combinado y conectado, eso se le llama karma. Y las semillas del karma se encuentran en la mente. La mente es la semilla del karma. Si nosotros pensamos cosas amorosas, compasivas, sabias, entonces eso es lo que nuestra mente está trayendo a nuestra existencia, a nuestra realidad. Pero si pensamos cosas negativas y por lo tanto vamos a llevar a cabo también acciones negativas, estamos creando karma negativo en nuestra vida. Y entonces hay karma que madura en esta vida, pero hay karma que quizás va a madurar hasta la próxima vida, e incluso hay karma que también puede madurar hasta en unas cuantas vidas más. Y hay muchísimas maneras en las cuales podemos hablar acerca del karma, pero lo más importante es que nos demos cuenta del karma, que seamos conscientes del karma mismo. So in the karma, I will tell you a couple of stories. Así que acerca del karma les voy a contar un par de historias. I know there's a man in Tibetan, he's kind of businessman, and he don't have one eye. So I was talking to him. I said, "What happens to your eye?" He said, "It was karma." Entonces había un hombre en el Tíbet, era un hombre de negocios y estaba tuerto, no tenía un ojo. Entonces le pregunté, ¿qué le pasó a tu ojo? Y el hombre me contestó, lo que le pasó a mi ojo fue karma. So he was when young boy, he was very handsome and all the people like him. So then he has so much pride and he's sort of mean become. Entonces cuando este hombre de negocios tuerto estaba joven, era un muchacho joven, era muy apuesto. Y era tan apuesto que eso le creó muchísimo orgullo. Y eso lo convirtió en una persona, pues, digamos, un poquito mean, ¿cómo se dice? Mala, grosera. And his father was talking to him about the karma. Entonces su padre estaba hablándole acerca del karma. And he was so mad. He said, "I don't believe karma. There's no karma." He went to out then a place there have a water like well, kind of not a well, but those little kind of lakes, those ponds. Ponds. Okay. There's a bunch of ponds. He found the frogs. Frogs. We grabbed them and his needle stick to their eyes. He's like, yeah, there's no karma. They took out their eyes. Entonces su papá le estaba explicando acerca del karma y él no creía en el karma. Le dijo, no, esa cosa, el karma no existe. Y estaba muy molesto. Entonces salió y fue como a un estanque donde había muchas ranas. Entonces agarró las ranas y les empezó a clavar como una aguja en el ojo y empezó a decir, no existe el karma, no existe el karma. Y les empezó a sacar los ojos. And then 1 week later, one day he threw the rock at somewhere and comes back and stuck it in the inside. Entonces como una semana después tiró una piedra y la piedra se regresó y le pegó en el ojo. And he says that karma happens to him. Y entonces eso es karma, lo que le sucedió fue karma. So in another karma story, it's a very, very interesting karmic story. Sometimes it's a very very, very interesting, because we never know a stranger like a person we meet, or mm-hmm. we are the family, so we have maybe animals, dogs, cats, we have. And you never know, maybe there's some kind of karma connection. That's the reason they come to your life. Mm-hmm. Y hay otra historia acerca del karma que es una historia muy interesante, porque a veces conocemos a personas, llegan personas a nuestra vida, o quizás mascotas o animales, y no sabemos nosotros, quizás pueden ser nuestros familiares de otras vidas, o quizás podemos tener conexiones kármicas con ellos. Once and there is a great master Katayana, and he went to the place and he sees there's family having lunch, and that moment he was thinking about the he meditating, and he sees the karma of the family. Y entonces había este gran maestro llamado Katayana que estaba observando a una familia que estaba comiendo, y él empezó a observar a la familia y empezó a meditar, y a través de su meditación lo que podía observar era el karma de la familia. Begin he sees they're having a lunch, or it's a lamb, like eating the lamb. The sheep was he sees that the father of their died. His father died, but his father so attached to so much his family. And then he can't born as like a person, but karmically there's connection in the family, so that's why he's kind of born as sheep. But his son don't know that he killed the sheep and having lunch. Entonces estaba observando a la familia comer y estaban comiendo cordero. Entonces observó que el borreguito que se estaban comiendo, el corderito que se estaban comiendo, había sido el papá del padre de la familia, del hombre que estaba comiendo. Y el padre, o sea, el abuelo, había muerto con muchísimo apego por la familia, pero no había podido renacer como ser humano. Y entonces, como había una conexión kármica tan fuerte, nació como uno de los corderitos de la familia. Y el hijo no sabía, mató al que había sido su padre y se lo estaban comiendo. And they have a dog, and the dog was eating the bones, and the guy was hurting the dog, and sticks hurting the dog's head. Entonces tenían un perro y el perro se estaba comiendo los huesos del cordero, y el padre de la familia, el hombre estaba pegándole con un palo al perro, quitándolo de ahí. But that dog was but that was the mother of the guy. Y ese perro en realidad en la vida anterior había sido la mamá del hombre. And they're holding the child. Y entonces el hombre estaba sosteniendo en sus brazos a un bebé. The baby was the reincarnation of their enemy, and the enemy was alive, they hate so much, they so mean to so much, then they karmically come to their son. That means they have to take care and have to clean. And so that's kind of reason. So they're born as their son. So this great master, he said, eating the father's meat and beating the mother, the wives eating the husband's bones and holding the son of enemy, and this is the samsara. He said, I laugh and never stop laughing. Entonces el perro era el perro no. Entonces el bebé que estaba sosteniendo el hombre era la reencarnación de su peor enemigo, porque habían sido tan malos con él, era su vecino, creo que era tan malo, que habían sido tan malos que entonces kármicamente había regresado como su hijo para que ahora tuviera que bañarlo y darle de comer y cuidarlo, etc. Y el gran maestro entonces dijo, están comiéndose la carne del padre, le está pegando a su madre, la esposa se está comiendo los huesos del esposo y está sosteniendo en sus brazos al enemigo. Este es el samsara, y me río y me río y me vuelvo a reír. So the seeds of the karma is well connected is our mind. If our mind, the mind thinking sort of like, if you don't like somebody, you just thinking, I wish he died, I wish I'm going to kill him. Like if you think of that, you really do nothing, but you created the negative karma. Mm-hmm. Be careful how you think. Mm-hmm. And the real best, heaviest karma is you really think about, and then you care the weapons or things, then you really go and do something. That means the real whole karma, but the seeds of karma starts with your mind. So that's why it's in now on, in this state, when you meditate on karma, begin to do some positive things, think positive, and just to transform your life and through this meditation in this state. Entonces, como las semillas del karma están conectadas con nuestra mente, si nosotros decimos, no me gusta esta persona, me gustaría que ojalá estuviera muerto, ojalá se muera, entonces es el simple hecho de pensar esto, ya estamos creando karma negativo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Aun cuando el peor karma es cuando no nomás pensamos cuestiones como estas, pero también las llevamos a cabo, por ejemplo, además de pensar ojalá y se muera, vamos y compramos un arma y llevamos a cabo la acción. Ese es el peor karma, pero hay que recordar que las semillas del karma, donde todo inicia, es en la mente, y por eso es que es importante que meditemos acerca del karma y empecemos a llevar a cabo y a pensar cosas positivas, porque y que es importante que empecemos a transformar nuestra vida a través de esta meditación, a través de la meditación en el karma. So, and then in this world, there's so many different realms, and if you sort of look into the different realms, there is always suffering. So, some people living in a very suffering realm. So, some people very sick. Some people are so thirsty. This moment, right this moment, some people become poisoned to die. Some people really sort of hard to die, so hard. And some people don't have food dying. Some people sick dying. And all kinds going in this world. So why these difficult things happening in our lives is called karma. And that's the reason it's very important to begin to understand the suffering of samsara. Y es también importante que empecemos a observar en este mundo los diferentes reinos, que podamos realmente observar cómo es que existen los diferentes reinos de la existencia cíclica y cómo en todos siempre existe sufrimiento. Por ejemplo, en este preciso momento hay personas que viven con mucho sufrimiento en sus vidas y están sufriendo en los seis reinos de la existencia cíclica. En este momento puede haber personas que están muy enfermas, o puede haber personas que se están muriendo de sed, o hay personas que están se están muriendo por envenenamiento, o se están muriendo de calor, o se están muriendo por falta de comida, y todo esto sucede en este preciso momento en este mundo. ¿Y por qué es que sucede esto en este mundo? La respuesta es, en esta vida, la respuesta es karma. Es muy importante en que empecemos a entender todo el sufrimiento de que existen los tres ritmos de la existencia cíclica conocidos como samsara. So, and how to develop in delivers that motivation, which is begin to be honest to yourself and honest to others. Be kind to yourself, kind to others. And that self, you be brings better motivation, better future, better next life, and that really sort of reborn is a better life. Like for example, there's Pāpchā Rinpoche, he says, in this world, if there is more honest people, more kind people, that really increases the good human lives, increase the lot of growing the human world, good human lives, and good growing in God realms. But in this world, the people doing bad things, the negative things, that grows in the low realms and the suffering in this world. Así que ahora es importante también aprender a cómo desarrollar diferentes niveles de motivación. Es importante que primero que nada aprendamos a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Y también ser amables y bondadosos, primero con nosotros mismos y después con los demás. Estas dos cosas, ser honestos y amables, va a traer consigo mismo automáticamente el poder generar una mejor motivación, lo cual va a dar como fruto tener un mejor futuro, lo cual dará como fruto tener una mejor próxima vida. Es la manera en que vamos a poder renacer en mejores renacimientos, estar en mejores renacimientos. Como decía Pāpchā Rinpoche, en este mundo el cultivar una mente honesta y amable y bondadosa hace que crezcan o como aumenten el tener una mejor vida humana hace que crezcan o aumenten los reinos superiores, el reino de los dioses. Y el tener ser un mal ser humano, el llevar a cabo una vida con características de un mal ser humano, lo único que hace es que incrementen los reinos inferiores. So, and then it's a really, if you really sort of want to practice in Buddha Dharma and developing levels in the Buddha Dharma is really all about kindness. And begin to kind to yourself, to look yourself, to really sort of, oh. It's what you're looking for, what you need is not somewhere. It's already there. You have to just do it. Then also kind to others. In that way, really start. But mainly what I want to say is you can't just sort of change it like one day or 1 month or just like, oh, now I'm changing. So you can't like do that. Así que si ustedes realmente quieren practicar el Buddha Dharma, donde debemos de iniciar todos es a través de ser más amables. Y esto se refiere a ser amables y bondadosos con nosotros mismos y el poder observarnos a nosotros mismos con amabilidad. Porque nos hemos dado cuenta que no necesitamos buscar esto en ninguna otra parte. Tenemos que primero buscarlo en nosotros mismos, ser amables con nosotros para después realmente poder ser amables y bondadosos con los demás. Ahí es donde debemos de iniciar, ahí es donde empieza todo esto. Porque además es importante darnos cuenta que tampoco podemos cambiar de un día para otro, no podemos decir, ya, este es un nuevo día y he cambiado. No es así. What I'm trying to say is begin to, like, oh, now I'm back to think of something positive, like think good, you know. Begin to sort of, okay, now I'm going to sort of change one thing. This is sort of, I have this problem. So, okay, I have to sort of, if you feel very angry, you feel so, okay, anger is like killing me in myself. Anger is not good for my future. You have to see the cause of anger and you sort of reduce your anger. If you have so much attachment to material things or people, you begin to, that's not helping you. So you have to cultivate it and to reduce your attachment. So and the similarly, all the any negativities of your mind, you have to really begin to reduce in that. That's at the begin to start the motivation. Entonces nosotros debemos de empezar a observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta. Ah, entonces lo que voy a hacer es empezar a pensar de una forma positiva. Voy a empezar a pensar pensamientos positivos y darnos cuenta que lo que único que podemos hacer es empezar a cambiar una cosa a la vez. Y por ejemplo, darnos cuenta cuando estamos enojados y observar nuestro enojo, observarlo profundamente para poder darnos cuenta cuál es la causa de nuestro enojo. Es la única manera en que realmente vamos a poder empezar a reducir nuestro enojo, porque así nos vamos a dar cuenta que el enojo, que cultivar el enojo realmente no nos está ayudando en nada, no nos está sirviendo ni para mejorar nuestra relación con nuestros seres queridos o con nuestros amigos o nuestro trabajo. Entonces trabajamos en reducir nuestro enojo, y de la misma manera que trabajamos en reducir todas las negatividades de nuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer para poder empezar a cultivar la motivación adecuada. Okay, now anybody want to ask anything, so we can start with them. Okay, entonces si alguien ahora quiere hacer alguna pregunta, quiere preguntar algo, podemos empezar. To next talk, you something you don't understand or something you don't agree with me, it's okay, you can talk to me. So something need clear, you can just bring here. Entonces alguien que quiera preguntar, algo que lo que ustedes que no les haya quedado claro en la plática o algo con lo que ustedes no estén de acuerdo, está bien, es importante aclarar todo esto y poder platicar al respecto. Y hay una pregunta atrás. Como gustes, como quieras. What happens if you think the negative thoughts that you were saying about that you want to kill someone or that you want someone to die, what happens in your life when you have that type of thoughts? ¿Tú entiendes en español? ¿Lo puedes decir en español? ¿Qué pasa cuando tienes pensamientos negativos como los que acaba de decir él, que tienes mucho odio hacia ciertas personas, que quieres que se mueran o que quieres que matar? ¿Qué pasa en tu vida cuando, qué te pasa a ti en tu vida cuando tú piensas eso? And that's a sort of a seeds of karma, and if you think about that, means to sort of begin to carry that energy into ourselves and also carry that the karma. But the past, you don't know if somebody, like, but now we know, sort of, and through meditation to past, if you annoyingly think this, and now on, I never just sort of think about it, because of course, sometimes we are feelings hurt or something's really happened that we feel like, oh, I want to kill this person. Really, he was so mean to me. Or we have all these feelings, but that is also physically, if you're angry, that's not good for your physical, not good for your health, and you're not good for your mind, and not good for karmically. So it's very important to it's past is past, but recognizing present to transform. Dice Lama que a eso se le llama las semillas kármicas y es importante que a través de la meditación, bueno, cuando nosotros empezamos a pensar este tipo de cuestiones, este tipo de pensamientos, entonces lo que hacemos es empezar a traer esta energía a nuestra vida. Primero lo pensamos, después lo decimos, lo llevamos a cabo. Pero a través de la meditación nosotros podemos darnos cuenta de este tipo de pensamientos y empezar a reducirlos. Porque quizás kármicamente es algo que está floreciendo en esta vida y que quizás lo hemos cultivado en vidas anteriores, pero a través de la meditación es la manera en que nosotros podemos detener que esas semillas kármicas vayan a manifestarse, ¿no? ¿Perdón? Ajá, se vayan a tener más continuidad. A través de la meditación es que nosotros podemos detenerlas y aplicar el antídoto, porque en el pasado no sabemos quizás qué haya sucedido en nuestra vida que hace que traigamos como esta tendencia a este tipo de pensamientos, y a través de la meditación es que pensamos que este enojo que yo estoy sintiendo físicamente, ¿cómo me está haciendo sentir? Porque probablemente va a traer consecuencias negativas a mi salud, y va a traer consecuencias negativas a mi entorno, a mi familia, a mis seres queridos, a mí mismo. Entonces, por eso es que a través de la meditación empezamos a trabajar con estas negatividades y las reducimos. So she asked me what gonna happen. So, which is means if somebody thinking very strongly this, and this creates that become like you stays in your mind, and then become when we pass this life, we born another life. And what person you thinking you want to kill, that person may be another, then you may be, you going to kill that lifetime. You, because this lifetime you create this root. And you going to, because then, but that moment you really don't know, because maybe one is animals or birds, become your killer because you create this karma and cause. So then, maybe you kill that, then also you're killing that, then you create karma, then next life he's going to kill you back. That's called samsara. Everything you start is comes back. That's going to happen. Entonces lo que tú preguntabas era qué es lo que te sucede a ti si cultivas este tipo de pensamientos. Dice el ama que quizás en esta vida a lo mejor no vayamos a realmente matar a alguien, pero estamos generando este karma de constantemente estar otra vez entreteniendo este tipo de pensamientos, y puede ser que en esta vida no suceda, pero en la próxima quizás nosotros no sepamos de dónde vienen estos pensamientos, pero lo llevemos a cabo, y puede ser que a lo mejor ya no hayamos nacido con una preciosa vida humana, sino hayamos nacido como animal, por ejemplo, como un animal que va y instintivamente va y mata a alguien, o se deja llevar por estas semillas kármicas que ya fueron cultivadas y mata a una persona o mata a otro animal, y entonces después en la siguiente vida este animal va a matar te va a matar a ti, y así va sucediendo, y entonces se va creando lo que se conoce como samsara. I have a lot of stories that, but it's more time. Okay, dice que hay muchas historias al respecto, pero que ahorita no hay mucho tiempo. Querías preguntar, creo que acá tenía la mano. Ajá. Sí, no. Y acá lo oye. Está relacionada, me llamó mucho la atención. Yo pensé que cuando reencarnabas, si ya tenías un cuerpo físico humano, ya no podías reencarnar como un animal. O sea, ¿de qué depende? Ok. Lama, it grabbed her attention a lot to hear that. She thought that if you have a precious human life right now, that you can, in the next life, be born as an animal. She thought that was impossible. She thought that if you had a human life in this life, that it was automatically that you cannot lose that. In other life, you will also be human. So what does that happen? What is it about? The human life is like you having this nice car. And so somebody's give you this luxurious new car, then you want to use nicely, goes to where you want to go. Mm-hmm. You have this vehicle to go, you get to your destiny. But you want to be drinking, driving in the wrong neighborhoods, you'll be going to be big trouble. Mm-hmm. The car, if you know how to drive, then you'll be safe and sound. And same is human life. If you use this life to do good things, then of course you have a chance to go higher and higher. Next be God realm, be next be enlightenment. So you have this opportunity. But if you use the human life, it's very powerful. Think about who make the atomic bombs, so all these chemicals, biological warfare. So how many animals die, how many bugs die, how many humans kill? Very powerful. Very powerful. Then those kind of karma is you never get out. So really sort of the heaviest karma you can imagine. And it depends. That's the reason we have to recognize that to change ourselves to do good things and think good. Dice el ama que hay que visualizar o pensar acerca de esta preciosa vida humana como si tuviéramos este maravilloso regalo de un auto muy lujoso, ¿no? Un auto muy elegante y muy lujoso, y que con este auto nosotros podemos ir a cualquier parte donde nosotros queramos ir, lo podemos utilizar para lograr cualquier cosa que nosotros queramos lograr. Pero nosotros lo que hacemos con este maravilloso vehículo es que nos vamos, manejamos borrachos, drogados, nos vamos a unos lugares muy peligrosos, andamos en las partes de la ciudad con mayor peligro. Entonces, pues eso es la consecuencia, lo que vamos a tener. Y hay que pensar que es una vida muy poderosa la que tenemos ahorita, y este poder radica no solamente en llevar a cabo cuestiones inmensamente positivas, sino también inmensamente negativas. Hay que pensar solamente en el creador de la bomba nuclear, en todos los animales que pueden morir por eso, y todas las consecuencias negativas que también tenemos ese potencial de llevar a cabo. Y si lo llevamos a cabo, pues automáticamente ese karma nunca lo vamos a poder, bueno, nos vamos a tardar muchísimo tiempo en poder purificar ese karma, y eso tiene consecuencias también. Así que por eso es tan importante que nos demos cuenta de esto, que es un vehículo muy poderoso, tanto como para llevar a cabo cosas positivas como negativas. No por menospreciar el reino animal, nada de ello. No, no, no, mascotas, no. Pero no, no, me llamó la atención. Marta, Marta, solo mencionó después que si uno utiliza bien la vida humana, a los sí, se me olvidó esa parte. Y además, si uno puede uno utiliza la preciosa vida humana adecuadamente, uno puede trascender incluso la vida humana y llegar al reino de los dioses, incluso llegar a la iluminación. Pero lo mismo sucede. Exacto. Gracias. Gracias. Can you talk about self-destructive behaviors and where do they come from? Que de dónde vienen las actitudes autodestructivas. That is come from a simple explanation is comes from ignorance. Because we don't know other person's what he's thinking, and you don't know what she's thinking. We don't know, but we think we know. That's called ignorance. We, like for example, there's a big bag of things put in your friend, say, okay. You think it, you touch an upside, say, oh yeah, yes, inside this and this you're talking about that you really don't see. Know. But you're just guessing. We guessing. It's like we see somebody smile or nice skin, you think, oh, he's a nice guy. Somebody's not smile, so sort of talk to something. You think he's a bad person, but actually, we don't know the truth. Somebody maybe talking not nice, but maybe he or she is talking about the truth. Somebody maybe talking so nicely, but maybe wants something from you. So therefore, what I'm saying is, it comes from the ignorance, and then we have to start this attachment. And they say, okay, subtract, oh, I want that. Like sort of you, like subtract your mind. Like, oh, I don't want that. So then, sort of a sudden, then you want something, then you begin to suffer. You don't want that. That means you orchestrate this sort of enemy and friend. Mm-hmm. So look, this is my family. That's my enemy. Like, I don't like those people. It's like most times, like if you think, oh, I'm a Mexican. Mexican's the best. Other country's bad. Oh, other people's bad. But if you really realize this, all same. Everybody wants same thing. So what I'm saying, okay, simple way, it comes from ignorance and then starts with the five poisons, which is ignorance, judgment, and jealousy, pride, anger. Okay. Dice Lama que las conductas autodestructivas provienen de la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? La ignorancia es que realmente no sabemos lo que las demás personas están pensando, no sabemos lo que él piensa, lo que hay en la mente de esta persona, lo que hay en la mente de esta, pero pensamos que sabemos, y a eso se le llama la ignorancia. La ignorancia puede ser comparada como si tuviéramos una bolsa llena de objetos, llena de cosas, y estuviéramos tratando de adivinar qué hay adentro de la bolsa, ¿no? Dices, ay, esto es, pero realmente solamente estamos adivinando, y eso pasa con las personas que nos hablan bonito, ¿no? Pensamos que alguien nos habla bonito y que es una buena persona porque nos dice cosas bonitas, pero no sabemos si realmente esa persona simplemente nos lo dice porque quiere lograr algo de nosotros. O al revés, una persona que no nos habla muy bonito y decimos es una mala persona, pero quizás no lo está diciendo porque nos quiere. Entonces, eso es la ignorancia. Y después de la ignorancia, lo que sigue es el apego. Y el apego es yo no quiero esto o yo quiero esto. Funciona de las dos maneras. Decimos, no quiero esto, aléjenmelo, es lo peor que... Y sufrimos por ello. Y también necesito esto, ¿por qué no lo puedo tener? Esto es mío, yo lo quiero. Y también sufrimos por eso. Y no sabemos, confundimos al enemigo y al amigo. Pensamos, es todo este grupo de personas son mis amigos, todo este grupo de personas son mis enemigos. Y dividimos así el mundo. Y decimos, mi país es el mejor, mi familia es la mejor... Esto es sufrimiento. Y pasa igual con todos los otros cinco venenos. Toda esta autodestructividad que nos causa sufrimiento proviene de la ignorancia, y de la ignorancia es que se desarrollan o se derivan el resto de los cinco venenos, que son ignorancia, apego, celos, orgullo y enojo. And this is good subject. So a sub-destruct, so brings most times brings troubles. Mm-hmm. They sort of brings problems. Y las conductas autodestructivas, la gran parte del tiempo lo que traen son dificultades y problemas. And when the butterfly they see a beautiful candle, this destruct. Oh, beautiful! They just can't behave it. They just wanted to rub. Then what happens? Then the fish, they see it's like this delicious, oh, there's a free food following them. It's a hook. They die. Then the deer, they heard it's a bang. They think, wow, what kind of sound? I never heard. Listen. The second shots hurt. So we think, oh wow, this is so, I need it, let's have some fun, but that brings the trouble. So very important to think first, don't act first. When you are in something, then you have to deal with it. That's what you write, you have to read that. Similarly, when you are in something, then you have to just deal with it, learn something, that's what you can do. But before you have chance to think about it. Okay. Y dice Lama que es como el ejemplo de la mariposa, una hermosa mariposa que observa a una vela prendida y se deja deslumbrar por la belleza de la vela y por la flama. Y se acerca y no se puede controlar, se siente totalmente atraída por la vela y por la luz. ¿Y qué sucede? Se quema. Y lo mismo sucede con el pez que observa enfrente de él comida gratis. Dice, ¡ay, mira, comida gratis! Y no sabe y no entiende que lo que hay detrás de esa comida gratis es la muerte, es un anzuelo. Y lo mismo sucede con el venado. El venado escucha el primer disparo y se detiene y voltea para todas partes. ¿Qué fue ese ruido? Y no se da cuenta que al detenerse maravillado por ese sonido, el siguiente disparo es el que le va a causar la muerte. Entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y no dejarnos maravillar por las cosas, y debemos de pensar antes de actuar. Es muy importante, porque al maravillarnos y dejarnos llevar por nuestros impulsos, lo único que va a suceder es que eso nos va a traer problemas. Pero si ya estamos en un problema, si ya nos encontramos sumergidos en esa situación, lo mejor que podemos hacer es lidiar con ella y aprender de ella. Y como dice Lama, si ya escribiste algo, lo tienes que leer, ¿sí? Y si puedes, si ya estás en esa situación, tienes que pues trabajarla y aprender, pero lo ideal es, antes de esa situación, aprender a observar y pensar. Wow, thank you. ¿Cómo manejar el odio hacia una persona que con la vida que diste? Sí, ¿cómo ver a esos bebés cuando eran tuyas? O bueno, uno tiene el sentido que eran tuyas. ¿Qué me vinieron a enseñar a mí? ¿Y qué más debo aprender de esa situación? ¿Y cómo es que me mantengo de pie y con la cordura y con el coraje de seguir frente a la vida? ¿Por qué el destino, bueno, no sé cómo llamarlo, te cruza en un determinado momento con una persona a la que tú aparentemente o te da la impresión de que es una buena persona? ¿Y qué pasa por la mente humana cuando comete una acción tan aberrante, arrebatando la vida y llevándose lo más, el mejor regalo que nos da un ser supremo, Dios? Okay. ¿Cómo manejarlo? Okay, Lama. She would like to know, how do you manage feelings of anger and hatred when someone in 1 second destroys your whole life? How can you forgive someone that killed your children and killed himself? And how do you forgive that? And how do you not feel anger? How do you reconnect with your own life? And how do you reconnect with also with the life that you gave? How is it the right way to see those babies, and when you thought they were yours, and how, and what is there to learn from all of this, and how can someone maintain, you know, being sane with all of this that has happened, and how can someone regain the courage to keep on living? And why did destiny, or what, however you want to call it, make this life, these lives cross together? And how can someone that you thought that was a good person, apparently you thought was a good person, do all of these atrocious things? And what goes through a human mind to do these types of actions? And how do you understand what God wanted to happen in this situation? I say, in this kind of situation is cause, definitely there's so many karma connections of a lot of ignorance and a lot of sorrow and self-hatred. And those things create this kind of negativities. So in this world, it's the humans. We lost through the anger or ignorance. Then we do this kind of negative things. We perform these things. And sometimes this comes from their cause and conditions as well, but sometimes really just ignored and selfish. That's just sort of like a sort of, okay, I don't want to live in this world, but I don't want to be, my children would live in this world either. And we don't know the truth in behind this, but either way, if you somebody's very sort of anger or upset, that's never solves the problem. Okay, you say that. Okay. Not so. Okay. Bueno. Dice la ama que es la, bueno, la causa de todo esto son las conexiones kármicas, definitivamente. Y este, y más allá de, bueno, las conexiones kármicas, más la ignorancia y el odio, ¿cómo se dice? Self-hatred, como el auto-odio. El auto-odio. Sí, ¿verdad? Autodesprecio. Todo eso, la ignorancia más el despreciarse uno mismo, lo que es lo que crea todas estas negatividades. Y hay que entender que en este mundo, en este reino de los humanos, muchísimos humanos nos encontramos perdidos, totalmente invadidos por el enojo y la ignorancia, y eso es lo que nos hace llevar a cabo este tipo de acciones. Y entonces, eso es y vienen a ser, son parte de causas y condiciones provocadas por la ignorancia y el egoísmo, un egoísmo muy profundo. Y que quizás en su mente podemos pensar que decían, yo no quiero vivir en este mundo, yo ya no quiero estar en este mundo y no quiero que mis hijos tampoco vivan en este mundo. Y eso es pensamientos de ignorancia y de egoísmo. Y de cualquier manera que sea, esto no resuelve el problema. Y ahí se quedó. It's very important to... I know it's a very difficult situation, but you have to think about to say, okay, if I'm really live with anger and really hate, what that brings? That brings nothing, only destroys yourself, and also that only creates more negative karma. It's very important to create the compassion. To in really sort of the, you know, do prayers, bless his soul, and bless those children's soul. And really sort of very important to begin to love the person, because this person really sick, if somebody done like this kind of situation is when your best friend or you love somebody or you trust somebody, you sick and really, then what you do is you love them more, right? They're sick and even doing bad things, you just love them more. But similarly, what done is not he tried to just sort of what done was that only sort of the, this is like a sick, and confusion and a lot of sub-hatred, like hurt himself. You can see that's the reason he just sort of maybe, yeah, like I can take care of the children. Maybe also maybe she can take care or some kind of, you never know the truth behind, but there's some way that's kind of reasons you have to really sort of, what happens is you have to really sort of begin to this love with kindness towards to this person, to wish to do good things, happy next love, to light candles and mm-hmm. prayers. Mm-hmm. And for example, in Tibet, and there's two villages got fight, and mm-hmm. Then one guy killed, and the one person knife killed him. And this person died, his brother was Lama. Mm-hmm. And then he was crying in like a baby, you know? Mm-hmm. And then his people say, I'm sorry, you know, this bad guy killed your brother, mm-hmm. but we go to revenge. Yeah. And please don't cry. He said, I'm not crying for my brother, because who killed the human beings? That's bad karma. And I'm just thinking about compassion, kindness, and doing prayers for him. And he said, don't revenge you. What you think, what you talk about? Already one person killed. Well, we don't need any more dying, killing, anger. We don't need that energy. Now what we need is a healing mm-hmm. and also compassion, the loving kindness. So in a sort of that story, sort of maybe we can connect it. Es muy importante también, dice Lama, que él sabe que es una situación muy difícil, pero es importante también empezar a darnos cuenta que si nosotros realmente queremos vivir con enojo, si realmente queremos odiar a esta persona, porque si cultivamos esta energía del enojo en nuestra vida, no va a traer nada bueno, solamente nos va a destruir también a nosotros mismos y nos va a crear karma negativo. Y por eso es muy importante empezar a generar compasión a través de oraciones y pensar que sus almas sean bendecidas, que el alma de esta persona y de también de los niños, de las niñas sean bendecidas, porque, y amar a esta persona, porque en realidad él estaba muy enfermo. Porque cuando nosotros realmente amamos a alguien, cuando algún ser querido nuestro está enfermo, lo mejor que podemos hacer es darle incluso más amor, porque incluso a través de esa enfermedad pueden llevar a cabo acciones muy negativas, pero por eso es que hay que amarlos aún más. Porque lo que hizo es raíz o es causa de mucha enfermedad y mucha confusión y mucho auto-odio. ¿No era cómo era? Autodesprecio. Y se nota que realmente se odiaba a sí mismo. Y quizás pensaba que no podía cuidar a sus hijos, que se sentía que no sabía qué hacer. Pero todo esto son meras suposiciones, porque realmente nunca vamos a saber qué estaba pensando, la verdad, de lo que pensaba. Y por esas razones es que es muy importante que empecemos a amar y cultivar amor incondicional hacia esa persona y desear que buenas cosas le pasen en la próxima vida y que tenga un mejor renacimiento. Podemos incluso prender muchísimas velas en nombre de quienes han fallecido. Y hay una historia, por ejemplo, en el Tíbet, que había dos pueblos que estaban peleándose, que estaban en guerra, y en esta guerra muere un hombre que era hermano de un lama, y el pueblo se acercó al lama, y el lama estaba llore y llore, estaba muy triste, estaba desconsolado, y los hombres del pueblo se acercaron y le dijeron que lo sentían mucho la muerte de su hermano, pero que ellos iban a vengar la muerte de su hermano, que iban a ir, iban a matar a más hombres porque habían del otro pueblo, porque habían matado y habían matado al hermano. Y el ama les dijo que no estaba llorando por eso, que realmente por lo que él estaba llorando era porque el matar a una persona, el tomar una vida humana, genera muchísimo karma negativo, y eso es muy desafortunado. Y estaba llorando por las personas que mataron a su hermano, por todo el karma negativo que habían generado, y que lo último que quería era que tomaran venganza, porque si ya murió una persona, ¿por qué tienen que morir más? Entonces lo que necesitaban realmente era generar energía de sanación y de amor incondicional y de compasión, que eso era lo que él les pedía, en vez de tratar de generar emociones y energía de venganza, que eso era en lo que se deberían de concentrar. Y esto es como una historia que puede servir para ilustrar este caso. So, what I want to say is very important to be strong. Así que lo que la mamá está diciendo es que es muy importante que seas fuerte. In this kind of situation. En este tipo de situaciones. It's sort of, this already happened, so we can't rest. So now we have to deal with that, and now take this as a learning to begin to do something meaningful in the, your rest of your life. Mm-hmm. And to something benefit for yourself and benefit for others. And you can write about book, or you can do really work with the helping other children. There's so many children, and there's so many children don't have clothes, no food. There's so, even in Mexico, there's so many orphans. So you can have others, maybe like two, three kids, take care, you know. There's so many things you can do, and the best thing is not living in the past. It's very important to live in the moment and be strong and forward. Mm-hmm. I'm going. Así que es muy importante darnos cuenta que